Jugando fuerte sé que puedo ganar. Dicen que hay muchos que se sorprenderán. Dicen que hay otros que se arrepentirán. Porque dejaron un loco suelto, se pensaron que estaba muerto. Y ahora me vienen a buscar porque me quieren encerrar. Y yo estoy casi loco, loco, loco, loco de atar. Me estoy doliendo, loco, loco, loco, loco, loco, quiero disparar. Y yo estoy casi loco, loco, loco, loco de atar. Me estoy doliendo, loco, loco, loco, loco, loco, puedo disparar. Y aunque no tenga ni un maldito centavo en mi bolsillo, la sangre por mis venas siento correr. Y sigo yo a encontrarte por los pasillos. Muchos que se sorprenderán. Dicen que hay otros que se arrepentirán. No, no, no, no, no, no, no. Porque dejaron un loco suelto, se pensaron que estaba muerto. Y ahora me vienen a buscar porque me quieren encerrar. Y yo estoy casi loco, loco, loco, loco de atar. Me estoy volviendo loco, loco, loco, loco, loco, puedo disparar. Estoy casi loco, loco, loco, loco de atar. Me estoy volviendo loco, loco, loco, loco, loco, puedo disparar. Ay, ay, ay. Volviendo loco, loco, loco, loco, loco, puedo disparar.